El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Combinación de países en este sábado de villancicos. Nos volvemos para Venezuela con Liscano otra vez y Galué. Cantemos, cantemos. Y luego Ven a cantar, una canción grabada este año por Mijares. Navidad, feliz Navidad.

amigos les traigo flores de las mejores de mi costal. Ábreme la puerta, ábreme la puerta, que estoy en la calle y dirán la gente que esto es un desaire, y dirán la gente que esto es un desaire. A la zarandela, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. A la zarandela chiquita, a la zarandela, a la zarandela de mi corazón. Traigo esta tuya para que te levante, traigo esta tuya para que te levantes. Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde. Esta Navidad es no cantar en Juan, esta Navidad es no cantar en Juan. Cantaré Papá Noel, un clásico de esos para cantar en familia. Estrofas que son un coro que se van intercalando. Coral cordobesa de Los Pedroches, Hacia Belén va una burra, un villancico muy conocido en España, en donde la principal celebración es precisamente el motivo de Navidad. Papá Noel, en un gran trineo, alegra el rato con su cascabel. En un gran trineo, Papá Noel. Papá Noel, Papá Noel, vuela por el cielo, por el cielo. Nos alegra el rato, nos alegra el rato con su cascabel. Cielo en un gran trineo, Papá Noel.

ministra de Sanidad de España. Bueno, estábamos obligados a establecer medidas. Ícono de la moda, Twiggy. I designed a clothing range in the UK and in the US, and I've just done 8-page spread for Italian. El autor de la foto de la niña afgana, Steve McCurry. Story is, you have to enjoy every day that we have, because at any moment, things could go terribly wrong. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es la W. Primer lugar en sintonía. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Javier Solana, jefe de la diplomacia europea. A few more years of American support is needed to help the Afghans develop the capability to protect themselves. El antiguo traficante de drogas del cartel de Medellín, George Young. Colombia is probably one of the most beautiful countries in the world. I hope it all works out for everybody down there. Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña. Contra el terrorismo hay que estar unidos y hay que dejar de lado las discrepancias políticas. Galardonada actriz Tilda Swinton. Everybody else in the film is really there to signify something of an obstacle for them. Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala. Trabajamos mano con mano, estamos juntos en esta lucha contra la corrupción en Guatemala. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Hacen cuac, cuac, cuac. Luego los gaticos hacen miau, miau, miau. luchando puesto por estar bien cerquita del niño Jesús. Cantan chop chop chararuap, primero chop chop chararuap, las vacas chop chop chararuap, toraditas chop chop chararuap, siguen chop chop chararuap, los gatos chop chop chararuap, los bueyes que han callado escuchan a los pajos para papar, para papar. De pronto las ovejas formaron una fiesta, me ve, me ve. Bailan todos juntos, qué revolución, todo el estado entra en conmoción, pues ha llegado Jesús el niño Dios. El Banco Popular de Puerto Rico encargó este clásico a José Feliciano, el Niño Jesús, y luego Perales, José Luis, con la Navidad, Navidad. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peluz. Viene con maracas en la Navidad y pide su aguinaldo, te quiere cantar. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peluz. Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar. Dile que hay enfermos, que el Señor no está. Ese es uno de esos. Ese es uno de esos. De esos de arrabal. De esos de arrabal. De esos que me roban. Un hijo del mal. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peluz. Ciérrale la puerta, ciérrale la puerta, no lo quiero aquí, no lo quiero aquí. Mi amigo me espera, me tengo que ir. Dime ya de fiesta, voy a parrandear. Dile que molesta, se hace tarde ya. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peluz. Dile que me deje de una vez en paz, que es noche del niño que en el cielo está. Óyeme bien, óyeme. Hey. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peluz. No hay ningún pesebre, no hay ningún portal, solo tiene hambre, hambre de arrabal. Y ninguna estrella por él brillará, ni los reyes magos se molestarán. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peluz. Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente. Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peluz. Viene con maracas en la Navidad y viene su aguinaldo a la humanidad. Mientras

mi canción, la preferida de Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Listen to me, baby. I wanna wish you a Merry Christmas. Christmas from the bottom of my heart. One more time. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Yeah. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Baby, of my heart. Merry Christmas. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.